se está en sintonía con la frecuencia que inspira fe de costa a costa alrededor del mundo worldwide. Radio Fe95.com. Gracias por estar aquí en este tu programa Al Próximo Nivel. Este es tu amigo Johnny del Valle. Tu amiga Yami del Valle. Y también tenemos a Martín. El equipo completo. Estamos aquí preparados para compartir contigo, gozarnos, aprender, llevar nuestra vida al próximo nivel. ¿Cómo te encuentras, mi amor? Me encuentro feliz. Felizmente aquí congelada. Pero me siento bien, muy contenta. ¿Tienes frío, mi amor? No, ya me abrigué bien, pero me sorprendió. Dios me sorprendió esta mañana. ¿Hincha la silla para acá? Sí, es que no había chequeado la temperatura la noche anterior. Yo no pensaba que iba a ser frío esta mañana. Y la mía, ¿la pueden chequear más a ti también? No. Bueno, espérate, ¿cómo es esto? No, quédate por allá. Todo en familia, papito, no, ¿qué pasa? Está bien. ¿Tú tienes frío? ¿Qué? ¿Tú tienes frío? Chayo, no se nota. ¿O poco no llego? No. ¿Qué va? Si tú no llegas, yo te mando a buscar. Yo sé, por eso porque vine, como quieras. Ay. Bueno, contenta, mi amor. Otro día más aquí compartiendo con nuestros amigos, contigo, con nuestro querido amigo Martín. Siempre un placer. Martín, ¿cómo estás, Martín? ¿Cómo te sientes, Martín? Shaking. ¿Cómo te ha ido? Bien. Esta semana, recuérdate que tuvieron los... Espérate, déjame pararle. Que las piernas empiezan a shake. Sí. Como fue Spring Break, pues sí. estaba mi nena preciosa, Thelma, y el nene con nosotros. La casa llena, ¿ah? ¿Ah? La casa llena. Sí, porque la nena también trabaja en la escuela pública y estuvo con nosotros y el nieto. Bueno, todos estuvieron con nosotros y estuvimos gozándonos un montón. Y el... ¿qué te digo? Que pusimos la casa patas arriba. Sí. Hicimos spring cleaning. Sí. Todavía estamos con los bushes afuera. Sí. Ya tengo los codos. ¿Y ya guardaste el árbol de Navidad? Sí, ya por fin. Oye, ¿cómo tú sabías que era? Sí. Lo estábamos poniendo. Sí. ¿Lo guardaste o lo sacaste? No, guardado. No, mi amor, mira, ¿sabes qué? Hay personas que a lo mejor acabaron de guardar el árbol. ¿Habrá alguien allá afuera que deje el arbolito todo, por todo el tiempo? Bueno, no estaba afuera, no estaba puesto, pero no estaba guardado. Y lo guardamos este. Sí, hay una idea es dejar el árbol fuera todo el tiempo y decorarlo diferente, ¿sabes qué? ¿Sabes? Para... ¿Diferente cuándo? Para la primavera se le pone... Le pone huevitos abajo. Eso es una idea fabulosa, que siempre haya un arbolito decorado de diferente, ¿sabes? Para el Día del Amor, tiene angelitos y corazoncitos. Sí, entonces después para el día de la madre puede ponerle fotos de los niños. Para el día de los padres también. Foto de los perros. Hay día de los perros. Sí, porque hay perros. Hay día de los perros papás. No empiece. No hay perros papás. Mira. Me va a hacer decir algo que no quiero. Come on, man. No, que bueno. Mira, entonces sería una buena idea, interesante aunque sea, sí, pensar acerca de... Sí. Así no bueno, hay que... Bueno, si a alguien le gusta, que déjenos saber. Pero los que son artificiales, hay que limpiarlos de vez en cuando. Claro. Sí, porque cogen mucho polvo, agarran mucho polvo. Eso sí, es verdad, sí. Pero entre medio de las celebraciones, pues lo saca afuera con un día que haya mucho viento. Y el viento lo saca. ¡Ay, Dios mío! Está buena esa idea. Que no sea de... Todo depende de la calidad del arbolito también. ¿Y dónde lo pones? ¿Y dónde lo compraste? Si no, ¿dónde lo compraste? Porque... Sí, se va volando. Se va volando. No, que lo amarren al mismo. No, definitivo. No, si lo sacan afuera, mejor otra persona se lo coge. Oh, no, y dice, que tener patio. Este es para las próximas Navidades. ¡Qué bendición! Que tiene el patio. Ya, esta conversación me convenció a mí que el año que viene nosotros tenemos que comprar natural. Ya. Sí, hemos contemplado eso. Vamos a tener que comprar uno natural. Sí, a mí me encanta por el olor. Pero no me gusta por el reguero agua, que hay que mantenerlo. Sí. Tiene que darle mantenimiento. Bueno. Vamos. Yo digo que el de nosotros luce bien natural. Sí. Que puedes comprar el spray ese que le da el olorcito rico. Y, uh-huh. Y ya se acabó. Oye, es una buena idea. Ajá. No, es que lo venden. Venden spray. ¿De verdad? Sí. Yes. Yeah. Ah, pues entonces yo y hay natural. Spray, hay potpourri, hay un montón de cosas que tú puedes poner. Ah, para sí, que potpourri, bueno. Sí, sí. Mira, no, pero, es que, ¿por qué estamos hablando de Navidad ahora? Pero tú empezaste. Por la limpieza que hizo Martín. La limpieza, que ya por fin guardó las decoraciones de Navidad. Sí, por sí, fin. Señor. Le tomó tres meses, pero... No, las decoraciones, tres. El arbolito, mi amor. El arbolito. Sí, el arbolito. El arbolito es todo. Sí. Vas a seguir con el Christmas. Bueno, sabemos lo que Martín es que hizo. Está frito afuera, Martín, y parece Christmas. No, no, para nada. Sí. ¿Verdad que sí, ya? No, lo que me hace sentir de Navidad es cuando te veo a ti, Martín. No. Tú eres un regalo, tú eres un regalo. Alegría, no eres frío. Joy, joy to the world. Sí. The king, no, not the king. Martín has come. Sí. Rejoice. Ándale, mira. Nosotros llegamos a partir con Princess Catherine, que estaba con nosotros, y fuimos a ver la Beauty and the Beast. Sí. Sí, una película bien interesante. Yo sé que ha habido mucha controversia. Mucha controversia, sí, alrededor de un personaje. Bueno, medio. Mira, esto es lo que pasa. La persona que escribió esa escena o que le permitieron traer esa escena, sí. Según lo que yo he aprendido, se ha puesto en las redes sociales a exagerar por la manera que le dieron a él la oportunidad de desarrollar este personaje. Entonces, nosotros llegamos a ver la película. Era algo que ya estaba en nuestra agenda desde antes de cualquier noticia ni nada así. Yo creo que a lo mejor si hay cualquier cosa, hay unos cuantos segundos que a lo mejor uno puede decir, oh, that was funny, pero era más cómico. No había nada que me hizo sentir incómodo a mí. Incómodo. No sé, mi amor, algo te hizo sentir incómodo, no, para yo, nada. Yo después le dije, ¿dónde fue la parte que la gente estaban exacto, diciendo y ese, mirando? Es si, que tú la, quieren si tú ver la quieres siempre, buscar. Ver siempre lo malo, o quizás no haya y con su mente que está sucia. O traer una controversia. No, la mentalidad de las personas es la que está, que hay que limpiarla. Porque cualquier cosita ya están haciendo algo tan grande. Ya estamos llevando nuestra vida al próximo nivel, nada más con esta conversación. Porque sí, pues, ¿sabes por qué? Porque eso es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, es lo que está dentro del hombre que lo tienta. Que lo tienta a ellos. No lo que está afuera. Tú no eres tentado por lo que está afuera. Tú eres tentado por tus propios deseos, lo que está adentro de ti. Entonces, tus observaciones del mundo es lo que te trae a ti el problema que tienes, ¿sí? Entonces, pues, yo siempre he creído que si tú quieres que algo, o sientes que debe de ir contra algo, en vez de ir contra algo, debe de ir pro otra cosa. Sí, ajá, sí. Entonces, me gusta mucho. Ese para mí es la... Que lo repitas de nuevo. En vez de ir contra algo, debe de ir pro otra cosa. Vamos a dar ejemplos aquí, porque eso está bien. Sí, bueno, el ejemplo, vamos a hablar acerca de esto, de cómo la familia está siendo amenazada por estos nuevos movimientos que quieren quitarle el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ajá. Entonces, pues mira, en vez de hablar acerca de eso, que qué tan contra malo de... están estos movimientos, deja esos movimientos quietos. ¿Sabes qué? La gente van a seguir hablando aunque nosotros no participemos de esa conversación. Eso, correcto. Pero vamos a ser pro familia. Entonces vamos a hablar acerca del matrimonio, que lo lindo que Dios ha hecho el matrimonio. Vamos a inspirar a las personas a explorar lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, lo que es de beneficio para nuestras vidas. Sí, y algo que a veces me causa dolor es la manera que las personas ven a los cristianos. Uh-huh. Porque ellos saben enseguida, ellos están contra tal cosa, pero ¿a favor de qué estamos? Sí. ¿Qué le estamos enseñando al mundo? El mundo sabe de las cosas que nosotros, que no estamos de acuerdo, pero... ¿Por qué no saben de las cosas que sí estamos de acuerdo? Porque es la manera que nosotros estamos participando, sí, y estamos comunicándole al mundo nuestro lo que hemos aprendido a través de la Biblia. Nuestras creencias, pero hay que darle, como dice mi esposo, de lo que estamos nosotros apoyando, lo que estamos de acuerdo, darle valor a eso y no enfocarnos en lo negativo. Sí. Porque entonces nos miran nos rechazan, dicen, no está, y después no nos escuchan. No podemos escuchan, alcanzarlos tampoco. No podemos influenciarlos uh-huh. porque estamos haciendo una división yeah. entre las personas. Entonces, yeah. Hay que cambiar eso. Dejemos de ver el puntico negro en la hoja blanca. Y vamos a celebrar lo blanco. Exactamente. Y cuando se dice. Y así iglesia, podemos influenciar ese puntico negro. Sí, sí, claro. Mira, cuando se dice iglesia, alza tu voz. Pueblo de Dios, alza tu voz. Es para que podamos hablar acerca de lo que estamos a favor. Estamos a favor de Dios, a favor de la salvación, a favor de la transformación. Vamos a hablar acerca de eso, ¿sí? Mira, algo que estamos viendo The Voice, ¿verdad? Uh-huh. Y hubo un caso de una muchacha que es, ¿cómo se dice? Del otro bando. Sí. Sí. ¿Verdad? Homosexual. Homosexual, uh-huh. sí. Lesbiana. Pero ella estaba llorando cuando está haciendo la entrevista, diciendo que su papá... es pastor y que no tiene una relación con él desde hace 9 años, desde que le dijo, papi, sí, creo que soy lesbiana. Y entonces ella lo dijo en público, en la televisión, diciendo, no, mi padre me desheredó, ya no soy hija de él y él es pastor. Y digo, wow, qué reputación esa. No, y eso entonces es noticia, entonces, eso hace dice, noticia nacional. Nacional. Claro, y entonces sí. digo, wow, ¿me entiendes? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo tú crees que las personas van a ver a los pastores? Sí, porque, claro. porque Dios nunca está... Especialmente en el movimiento ahora, que está cogiendo tanto auge y la gente tiene más compasión por los homosexuales, claro, que por los cristianos, entonces le da más leña al fuego, como decimos. Eso es. Nosotros le echamos leña a ese fuego. Exacto. Entonces, por la manera que conducimos esto, uh-huh. la manera que estamos diciendo, en vez de decir, no, mira, Dios creó el matrimonio para entre el hombre y la mujer. Sí. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Y no estar diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Aquí no te quiero en mi casa, ya tú no eres mi hija, no eres mi hijo. Sí. Da pena. Eso digo. Da pena porque entonces nosotros como cristianos, personas que aman a Dios, tenemos que hacernos, hoy vamos a hablar acerca de esto, tenemos que hacernos una fuerte pregunta. ¿Qué haría Cristo? Sí. What would Jesus do? Sí, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Jesús? Jesús fue criticado por lo mismo, porque se pasaba con las personas que eran rechazadas. Claro. Y le traía a ellos un mensaje que se convertían. Habían cambios genuinos. Él le decía a la gente cosas como, yo tampoco te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. ¿Sabes? Que decía... hay una manera de ser transformado y es a través del amor. Del amor, mira, yeah. Tuvimos un testimonio, yo creo que ustedes los entrevistaron de un joven que era homosexual, pero su mamá Saúl siempre Urrata. Estuvo ahí, uh-huh. No apoyándolo en su estilo de vida, pero amándolo, sí. diciendo que siempre se va a ser su hijo. Y orando por él. Orando por él, enseñándole el camino, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Después del tiempo, el joven... Fue efectivo. Ya... Y no es homosexual. Y yo tengo caso en mi y entonces, familia pero, también. Pudo, la mamá pudo influenciarlo yeah, porque estaba cerca y amándolo, yeah. no tirándole y rechazándolo. Porque ¿cómo vas a influenciar cuando no estás cerca de esa persona? Mm-hmm. Y entonces eso es algo que debemos de verdad considerar. Mira, no se queda ahí. Beauty and the Beast fue uno de las... De los temas que se han hablado, ha hecho la película, yo creo que más popular por los temas que han Exacto. traído. ¿Sí? Entonces, mira, hay una película que va a salir que es influenciada por el mundo cristiano y ya está siendo criticada: The Shack. Yeah. The Shack los aquellos que estudian teología le están tirando. ¿Sí? Y es una película influenciada. Sí, sí, mi amor, pero todavía quiero hablar un poquito de Beauty and the Beast. Okay, no se han enfocado a las personas en el mensaje de la película. Oh, no, el mensaje poderoso. El mensaje increíble. Se ha perdido porque se han enfocado. Quizás las personas van ahora y dicen, quiero ver la parte esa que están criticando sí, tanto. Sí. Y se pierden el mensaje que de amar a una persona, aunque físicamente... Aunque se vea bestia, peluda. Exactamente. Y que el amor transforma y cambia uh-huh. porque mira cómo era. Era feo por dentro y por fuera. No, tipo era una bestia. Pero logró cambiar su interior primeramente. Fue un cambio interno uh-huh. por el amor que recibió. Sí. ¿verdad? Aprendió a amar y ¿sabes qué? Después su rostro, su físico cambió. Eso pasa en las personas, ¿verdad? El cambio es interno y después te vas a ver más bonito. Si no te gusta, si tú dices que estás feíto, feíta, hay que hacer algo por dentro. No lo que sí. escuchan este programa. Lo que escuchan este programa, ninguno de ellos puede decir que son feos. O si quieres ser más bonito, más bonita, hay que hacer una limpieza por hay dentro. Hay muchas bestias peludas allá afuera. Sí, hay que recortarse. Y hay que hacer el spring cleaning. El spring cleaning por dentro inside. Te lo tienen yes. que hacer. Sí. A mí me decían Beauty and the Beast en la vida de Telma y yo. Ajá. Oh, sí. Igual de lo todo era. No preguntes quién era la bestia peluda. Mi amor, eso no se pregunta. No sé, él fue el que me miró con ese tono. No, es que ya yo te lo vi en la cara. Él me dice, pregúntame, por favor, pregúntame. Eso fue lo que me dijo. Mira, pero la historia, la transformación le sucedió a él en el momento que otra persona le amó. ¿Lo ves? Yes. En el momento que otra persona le amó, ahí fue que su transformación fue completa. Sí. Entonces, nosotros a veces. Y le siguió amando y le siguió, aunque la maltrataba y le decía cosas feas, ella seguía ahí, tratándolo bien, lindo. No, a ella también le costó. Oh, pues claro. También le costó un proceso. Pero, no, y después se robaron el show con los escenarios, con los efectos especiales, todo, tan detallado. Que de verdad sale de ahí con un sentido que la viviste. Bien lindo, bien lindo. Ahí vimos personas que iban por la tercera vez. Yes, three times. En un fin de semana. You living in the theater? Tres veces ya. Bueno, ojalá que pues esto pues te ayude. Y si ustedes y su familia van al cine, es algo que ustedes practican. Y es una de las películas que he estado observando ver. Yo te la puedo recomendar y decirte, estaba bien buena y tarde o temprano tú la vas a ver, si la vas a ver en el cine o la vas a ver en DVD, como quiera, yo sé que la van a ver. En Redbox, sí, porque hay personas que dicen, no voy a ir porque no quiero que me vean viéndola, pero cuando sale en Redbox lo van a coger, sí. Tarde o temprano tú la vas a ver y sabes que te la vas a gozar. Y ojalá pues que tú puedas ver todo lo lindo que hay, porque de verdad no me sentí incómodo en ningún momento durante la película. Sí, es como el enemigo, siempre quiere enseñarte algo para distraerte, un mensaje mayor, sí, un mensaje más lindo. Y como te dije antes, no se queda ahí porque criticamos hasta las cosas buenas. La película The Shack, que ya ahorita va a salir o ya salió, no sé. Ya salió. ¿Tú has escuchado de la película The Shack? No. Está basado en un libro donde hay unas conversaciones con Dios bien poderosas. Uh-huh. Bien poderosas. Un libro que marcó el mundo cristiano, The Shack. Fue algo bien impresionante. Y ahora le hicieron una película. Ya está siendo criticada diciendo que teológicamente no está correcta. Pero es de la experiencia película, de alguien. Es una película de ficción. Sí. Y las personas lo quieren ver como un estudio bíblico. Yeah. Como algo. Es increíble. Entonces, hubo una película mucho tiempo atrás. Yo voy a ponerla en mi página. Yo he estado por poner esta película en mi página. Mucho tiempo atrás se llamaba Conversaciones con Dios. Conversation with God. De una transformación de un hombre también que empezó a tener conversaciones con Dios y Dios lo retaba a él para mostrarle su amor. Dice, mira, tú no ves mi amor en estas situaciones bien difíciles, situaciones donde habían pasado tragedias y todo, y el hombre se quedaba pasmado diciendo, pero ¿dónde yo veo el amor ahí? Y él explicaba, mira, yo estaba ahí con las personas que estaban sufriendo, yo estaba ahí hasta con las personas que tú no piensas que tuvieron transformación, yo estuve ahí. Y a veces esas clases de películas nos traen un mensaje a nosotros que ignoramos porque las críticas y todo alrededor de eso. ¿Cómo era? Shack, S-H-A-C-K. Yes. Sí. Sí. Yeah. El libro fue bien poderoso. Yo ese no libro, siempre lo quise leer, pero no se me dio la oportunidad. Pero me han dicho de que la película está mucho mejor que el libro, así que... Sí, es como la serie, no sé si la han estado viendo, Los 10 Mandamientos. No, yo escuché que sacaron una nueva serie, no la he visto, está buena. Está buenísima, fue hecha en Brasil. Sí, tu papá la estaba viendo. Tu papá la estaba viendo el otro y día. Está brutal. A mí, yo he estado yendo con la Biblia. Bien, bien. ¿Y quién la sacó? ¿History? No. No, esto es de, bueno, independiente. Ahora mismo la están pasando por Unimás, pero que es en español. De Univision, en español. Oh, wow. En español. No, y ahora está en It's About Time, porque en español directamente no ha salido nada así fuerte. Porque así salió The Bible. Exacto. Ah, que fue bien impresionante. Me gustó mucho la serie de la Biblia. Es bien hecha, bien detallada también, bien hecha. Sí, el viernes terminó, yo la estaba viendo, y el viernes terminó con la plaga de los primogénitos. Oh, wow. Oh, man. Ahora es que comienza. Ahora es que van a salir de Egipto y. Está muy bien, muy, muy, muy bien hecha, la recomiendo también. Ya. Yeah. Bueno, ahí va. Tú sabes que, pues, así comenzamos esta programación. Wow. llena de información. ¡Boom! Wow. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza. Román, de todo lo que vamos a hacer es darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Sabemos que Él hace mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir junto en este espacio radial. Gracias por este nuevo día, por darnos a nosotros la oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Gracias por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia y por darnos tu amor incondicional que nos llena, que nos fortalece y nos seña el camino a través de la luz de tu palabra. Qué lindo es saber que tú nos cuidas y que cada paso es guiado por ti. Te agradecemos, Señor, cuando nos corrige, cuando nos enseña, cuando nos cambia nuestra mente, cuando nos da un mensaje. Gracias, Señor. Y que hoy nuestros ojos puedan estar abiertos para todavía ser sensitivos en el Espíritu. Señor, si hay alguien en el día de hoy que necesita palabras, fortaleza, necesita conocimiento, que tú puedas usar nuestras palabras, la música y todo lo que vamos a compartir aquí para levantar sus ánimos, que puedan conseguir la inspiración y que puedan llevar su vida al próximo nivel. Y Señor, te agradecemos que podemos habitar en familia y amigos, y te pedimos por cada uno de ellos, donde quiera que se encuentren, que sienta fortaleza de ti. Y Señor, siendo agradecido más allá de nuestras palabras, te pedimos que también use nuestra vida. Haznos sensitivo a las necesidades de otros para que podamos aportar, ayudar y que tu nombre sea glorificado. De donde quiera que nosotros estemos, también la luz de tu amor pueda brillar en fuerte y que el mundo sepa que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Nuestras vidas están en tus manos, nuestra adoración es para ti. Nuestros labios nunca se cansan de adorarte, nuestros corazones siempre dispuestos a buscarte. Día a día nos acercamos más a tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Jesus. Gracias por hacer esa oración con nosotros y compartir estos momentos que nos ayudan a conectarnos con Dios. Me gustaría saber lo que tú estás pensando y que queremos que tú participes de la programación. Si tú te gustaría hablar con nosotros, envíanos un texto, un mensaje, participar en el día de hoy, lo puedes hacer. Llamando aquí a los estudios al 352-347-9576 o nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. También nos pueden escribir a la página de Radio Fe y la página de Al Próximo Nivel en Facebook. No te muevas, quédate ahí. Ya regresamos. Con Dios todas las cosas son posibles. Del rendido, tú guardas mi caminar, yo en ti confío. Tú que en medio de la prueba a mi lado estás, me das fuerza cuando débil pueda yo estar. En ti descanso yo, tú me elevas a lo sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural, no soy lo celestial. Lo que para usted y para mí es sobrenatural. Dios lo hace natural, por pura grandeza. Derramar su poder y a su vez rechazar la realeza. Es rey pero siervo, poder y no cuerpo. Y lo interesante que su amor lo conservo. Yeshua, Mesía, la sobrenatural supremacía. Como en mi vida ya no está vacía. Te superas lo imposible, sobre toda duda, verdad e incluso soy visible. Sangre que no caduca, que su mal igual que hasta los pies hasta la nuca. Hosanna, Hosanna, observa cómo se enciende la llama. Hosanna, Hosanna, tu generación hoy te aclama. Tu sangre abrió la puerta para experimentar lo sobrenatural, lo sobrenatural. Tu sangre abrió la puerta para experimentar lo sobrenatural, lo sobrenatural. Hacia el cielo levanta la mano, grita lo fuerte al soberano. Demostremos que somos el unión, que haga eco en toda la nación. Sobrenatural y es el amor que me muestras. Imposible de medir lo que pesa y cuesta. El cambio que hubo en mí el mundo no lo entiende. En su mano él extiende. Todo aquel que pida y reconozca que necesita un salvador y que conozca el Cristo de las alturas es inigual. Nos lavamos por su sangre sobrenatural. Un grande amor que no se diluyó y del corazón. Inspira fe, celebrando tu fe, tu música y tu cultura, y llevando tu vida al próximo nivel. Y estamos aquí tan contentos de compartir contigo. Y mire, queremos saber qué es lo que piensa cuando estamos hablando aquí, de lo que dice Martín, de lo que decimos nosotros. Háblanos, déjanos saber. 352-347-9576. Ese número te lleva directamente a Martín. Y él va a estar contestando ahí 352-347-9576 o nos puede enviar un texto. Al 352-593-0095. Mira, mi amor, quiero felicitar a nuestros amigos, ¿verdad? Que cumplen años en el día de hoy o en esta semana. Happy birthday. Happy birthday. Y alguien muy especial, nuestra querida hermana Sara, la esposa del pastor Ibarra, que cumple año hoy, así que happy birthday to her. Yes, she's so sweet. Yes. ¿Cómo? Happy birthday. Happy birthday. Yes, yes, yes. Y sabes que algo que no sabía, supuestamente, eso dicen aquí, que es el Día Internacional el Día de la Felicidad. Pero sí, han escogido un día para celebrar. Dice International Day of Happiness. No so way. Only yes. One day. You only are happy one day, Martín. Martín, este es el día de estar aprovecha. Contento. Aprovecha, porque ya después porque se acaba. Tienes 363 días. Yo quiero saber si eso fue, ¿cómo se dice? Si fue escogido científicamente, como si. No, si llega, no, mira. Si llega a un nivel donde este día es donde. Aburrido. No, pero mira. Este es el día que más contento están la gente después de aquí, es para abajo. No, o sea, lo que pasa es que ya las personas para este tiempo han recibido su reembolso. De los taxes. De los taxes. Ah, sí. Y entonces ellos. Y el día de la Navidad que tú recibes regalos, ¿qué pasó? No, porque a veces recibes regalos que no te gustan. Devuélvelo. El cash es el único regalo que le gusta a todo el mundo. Sí. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Si todavía tú no has hecho tus impuestos, es un buen tiempo para decirle que pueden ir a Maranata Tax and Insurance Agency. Maldín, vamos. No lo he hecho todavía. Ay, Dios mío, Maldín. Vaya a Maranata Tax and Insurance Agency, que abrieron una oficina aquí en Ocala para mejor servirnos. 2510 sureste de la 17, la que nosotros llamamos Mary Camp, aquí en Ocala. Para más información, puede llamarlos al 352-484-1779 o enviarnos aquí un texto, le mandamos la información. También puede pasar por radiofe95.com. Sí, entonces pues ya, wow, qué manera empezamos esta programación. ¿Cómo lo sigo? Bueno, llámenos, déjenos saber cómo piensan. Pero hoy tenemos una programación específicamente hablando acerca de un tópico que es para ayudarte, para levantarte a ver, tener diferente perspectiva y a ver resultados en tu vida. Sí, bueno, y vamos a hablar de algo que nosotros implementamos todos los días. Y yes, quizás hay personas que lo hacen de una manera, ¿cómo decir?, más sabia o más inteligente, ¿verdad? Y aquí queremos agregarle un poco más de esa sabiduría o inteligencia a lo que hacemos diariamente. Ya. Yeah. Para sacar el máximo provecho. ¿Y qué es? Bueno, es las preguntas. Haciendo preguntas. Haciendo preguntas, el poder de las preguntas. ¿Por qué hacemos preguntas? Uh-huh. Las preguntas para... Bueno, yo estoy aprendiendo que para mí se están convirtiendo más poderosas que las contestas. Sí, pero sabes, mi amor, hay personas que se sienten intimidados en hacer preguntas. Yeah. ¿Verdad, Martín? ¿Por qué la gente no hace? Empiezan desde la escuela. Sí. Desde la escuela, cuando están chiquiticos, la maestra le dice, ok, ¿tienes alguna pregunta o algo? Levanten las manos. Y quizás uno, dos o tres. Vaya, no sé. Esa era Telma. Que sean bravos y levanten sus manos y hagan las preguntas. A Telma le encanta hacer preguntas. Sí, que. Mucha pregunta. Sí. Demasiada pregunta. Ay, nunca es demasiado. ¿Viste? Todo depende de la calidad, ¿viste?, de pregunta que es. No, y en el momento de las preguntas. Ajá. Porque a veces cuando uno hace una pregunta, no es el momento aquí adecuado. Aquí vamos esta semana. You know you're married to an angel. If she asks a lot of questions. If she asks a lot of questions. Tú sabes que está casada con un ángel si tiene muchas preguntas. Sí, si te hace muchas preguntas. Ahí vamos. Yo creo que tengo más de un ángel. De tanta pregunta que no, hace. No, es un ángel de una gran dimensión. Mira, ya los expertos han dicho que las mujeres hablan mucho más que los hombres. 35,000 palabras al día. Sí, más que los hombres. 13,000. Ya. Yeah. Entonces, ¿tú sabes tienen más preguntas Telma? Que nosotros podemos contestar. ¿Tú sabes lo que me dijo Telma? Porque ellas usan todo el brain. Sí. Y si usaran todo el brain, a lo mejor no tenían que hacer tantas preguntas. Pero por eso. ¡Wow! ¡Encho! ¡Una payoni! ¿Sabes qué? Porque hacemos preguntas y hacemos trabajar nuestro cerebro. Mientras que ustedes lo tienen ahí un poquito medio dormido. No, mi amor. Pues no hacen tantas preguntas. Chiste, mira, está igual Porque hoy el título de esta programación es el poder de las preguntas. Las preguntas tienen mucho poder. Esa es la pura verdad. Tienen mucho poder. Sí. Si tú no haces preguntas, entonces... Si haces las preguntas correctas. Bueno, de eso vamos a hablar. Habrá preguntas correctas, esa es la cosa. Incorrectas, preguntas inteligentes, tan inteligentes. Y mira, ¿sabes? Yo creo que por eso es, mi amor, que una de las razones por la cual las personas se limitan a hacer preguntas es porque no quieren quedar en ridículo. Aparentar, wow, mira, hasta haciendo una pregunta que es obvia la respuesta. Duh. ¿Verdad? O pero que también sean... que no quieren, también es que no quieren recibir la respuesta que no quieren oír. Esa es otra. Bueno, esa es otra. Ahí, Martín, punto otra. Yeah, that's a really good one, Martín. Hay muchas razones por las cuales las personas nos hacen preguntas. Y eso es bien bueno, mi amor, porque intimida porque pensar que, mira, voy a aparentar un bobo. Yeah, porque están pendientes a la opinión de los demás. Sí, y no están pensando en la necesidad de la pregunta. Que si tienen una pregunta es porque hay algo sucediendo dentro de ellos que necesitan tenerla para poder llegar a esa conclusión de que entienden el concepto o entienden ese subject, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces olvídense de los que están alrededor. Tengo otra pregunta. La mejor ayuda que has dado. Ajá. Sí. No piensa en lo que la claro. otra persona. Claro. De todas formas, aunque sea una pregunta inteligente, te van a criticar. Exactamente. Así que. Si lo hace bien, te critican. Y si lo haces mal, también. Te critican también. Así que. La gente le encanta. Siempre tienen algo para buscar. Para uno poder. Pero no lo audiencia, no lo audiencia de mi amor, esta para uno poder crecer y desarrollarse. Como ser humano no puede estar pendiente a los demás en esa capacidad que nosotros ponemos esas limitaciones por las opiniones. Siempre te quieren bajar, siempre te quieren poner down. Piensa en los demás cuando es la hora de amarlos, a la hora de servirles, ¿verdad, Martín? Compartir. Pero a la hora de tú hacer preguntas, de crecer como persona. Nunca te cohibes. La peor pregunta es la que no se hace. Ahí está. I like that, Martín. Oye, two brownie points. Wow. Fire. Yeah. I'm going home. I'm going home. Me voy. Call the bomberos because I'm on fire. Pues sí, otra pregunta para ustedes. ¿Cuándo se para de hacer preguntas? Nunca. ¿Ah? You got the right answer. Nunca. Nunca. Sí. Siempre tienes que estar preguntando, siempre tienes que estar creciendo, siempre tienes que llegar al próximo nivel. Mi amor, ¿tú tienes una definición para nosotros? Yes. ¿No la traíste así? Ahorita no. Sí, bueno. Porque es que ya todo el mundo sabe lo que es. Claro. Lo que es una pregunta. Ahora, porque a veces algunos detalles se nos pierden en ciertas palabras que. Pero esto sí. Preguntar es como. Paso de como de interrogar, buscar una información, buscar una respuesta, no necesariamente la que tú quieres. Usualmente uno desea una respuesta que le agradable, guste, agradable, pero cuidado porque hay respuestas que vas a tener que echarle un poquito de azúcar para que te baje bien. Sí. O miel, mejor miel, lo más saludable. Mira, las preguntas son para explorar. Las preguntas te hacen entender en qué jornada tú estás. ¿Hace eso sentido? Y yo lo aprendí de esta manera. Questions are the quest you're on. Questions are the quest you're on. Entonces, en otras palabras, las preguntas están marcando en cuál es tu jornada. Está diciéndote cuál es tu jornada. Es como investigación, mi amor, como tú acabas de decir. Que es para investigar. Uno sigue haciendo preguntas, no necesariamente para colectar contesta, pero para ver diferentes dimensiones y así pues aplicar diferentes técnicas para tener diferentes resultados. Tú puedes contestar la misma pregunta unas cuantas veces diferente. ¿Yes? Y hay diferentes contestas. Dime. Ok. Una pregunta. Dime. Es una interpelación que se realiza con la intención de obtener algún tipo de información. Yeah. There you go. Información. Me gusta esa definición porque es información y no contesta. Uh-huh. ¿Lo ves? Uh-huh. Eso, ahí es que nosotros estamos. Exacto. A veces se nos cambia. Nuestra perspectiva, porque estamos buscando una contesta. No es una contesta, es información. Es información, porque mira, podemos hacer la misma pregunta aquí a varias personas y vamos a recibir diferentes respuestas, diferentes información. Yes. Entonces, las personas hacen preguntas, reciben información, la reciben como una contesta, la aplican y cuando no tienen resultados se quedan ahí. O si no le gusta la información, no la aplican. O si no le gusta la información. O van y le preguntan a otras personas. O peor, lo más triste, dejan de preguntar. Mira. Ya. Yeah. Bueno, cuando uno se enferma, ¿verdad? Mm-hmm. Que tiene la opinión de qué es lo que le está pasando a alguien con un doctor en específico. ¿Y qué es lo que hacen las personas? No se quedan con esa información solamente. Ellos van a otros doctores. A otros doctores, para ver de verdad, ¿verdad, Martín? La segunda opinión. Uh-huh. Porque es una información que le están dando a la pregunta, mira, ¿por qué yo me siento así? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y no se conforman con uno, ellos van y buscando hasta buscar una que les satisfaga. ¿Cómo se dice, sí. Martín? Una satisfacción. Bueno. Buscan la satisfacción personal. Yes. Pero buscan la respuesta que ellos quieren escuchar. o la más cerca a la solución, porque uno también pregunta en buscando una solución para resolver algo también, es otra manera. Y a uno recibir una solución, todavía hay más debajo de eso, hay muchas más preguntas que se pueden hacer. ¿Se puede aplicar esta solución diferente? ¿Se puede hacer esto diferente? ¿Cuál es la mejor manera de aplicar la información que acabamos de recibir? Y todo esto es dimensiones de preguntas. ¿Tú pensabas que pregunta era simplemente, what am I gonna eat today? ¿Sí? ¿Está buscando información? Está buscando información. Yeah. Oh, ya, mira, esa es la palabra que yo quería, Jackie. Gracias, que le satisfaga. So, I said it right. Yes, yeah. Gracias, Jackie. La había dicho bien. ¿Cuál Jackie? Es que... Mira. La Jackie mía. Oye, es un buen día. ¿Tú tienes, okay. tú tienes una Jackie? Sí, sí. La que no, tú... esa Jackie no es tuya. Tengo la... Esa Jackie no es tuya, Martín. Yo creo que... esa es de Carlos, perdón. Ah. Sí, yo creo que Jackie te tiene a ti. Sí. Bien, tiene tu número, eso es lo que tiene ella. Ay, ay, ay. Yeah. Pero bueno, mi amor, también cuando uno se pregunta, ¿sabes qué? Te despierta una creatividad. Yeah. Te expande, ¿verdad? Tu forma de pensar, de ver las cosas. Así que, y también, mi amor, algo que les recomiendo yo a nuestros amigos es que no, que pregunten en variedades, ¿verdad? No solamente el qué, el qué ahora, sino el qué, el cómo, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Y dónde? Traten de usar esas palabras, ¿verdad? En sus preguntas, que no sea solamente la más usada, que es el qué. No. O la más usada en los pequeños, el por qué, why. ¿Verdad? Implementen todas esas para que puedan, que tengan más variedad y más expansión en esa búsqueda, en ese quest. No, y hay preguntas que cambian las contestas de preguntas hechas anteriormente. Así como, por ejemplo, Martín, si yo te digo a ti, Martín, déjame guiar tu carro, ¿qué tú me dirías? ¿Tienes licencia? Bueno, esa es la pregunta para mí. Claro, sí, okay, es bueno, una sí. Pregunta con una pregunta. Con una pregunta. Sí, tengo licencia. Sí, sí. Ok, está bien. Entonces, ¿cuándo? Ajá, ¿cuándo necesita? ¿Cuándo puedo guiar tu carro? ¿Cuándo está disponible para guiarlo? ¿Qué día? Sí, y después si me monto en el carro y yo digo, ¿y cómo se guía este carro? ¿Qué tú dirías? Bájate ahora mismo. ¿Y cómo yo manejo esto? ¿Qué tú dirías? Te lo puedo prestar otro día. Oye, pero mira cómo Martín ha aprendido. Mira, Martín ha mejorado qué lindo, mucho. Qué lindo, Martín. Yeah. Thank you, Martín. Sí, that was really nice. I'm filtering. Yeah. No, tuvo 2 o 3 segundos. I'm filtering. La carita de... Pero en la mente le estabas diciendo, bájate ahora del carro. Bájate, no. No, bájate. Jamás me preguntes la misma pregunta. Te bajo, te voy a bajar del carro. Quédese aquí que vamos a explorar un poquito más acerca del poder de las preguntas, darte algunas claves de cómo tú puedes seguir preguntando, haciendo sentido de diferentes dimensiones de contestaciones para que tú puedas ver, hay hasta preguntas que tú te haces diariamente a ti mismo y siempre tienes la misma contesta. ¿Hay una manera de cambiar eso? Claro que sí, bien poderoso también. Wow. ¿Qué? Wow, what happened? No, lo dejaste good. Con la boca abierta. Wow, es como good. Único dejarlo. Bueno, sin palabras. Ya regresamos, no se mueva. Vamos a primeramente celebrar el amor. El amor es la emoción más poderosa que nosotros podemos sentir. Y como estuvimos hablando en la introducción, el amor cambia al ser humano. Cuando tú aplicas verdadero amor incondicional, a lo mejor pues tienes que practicarlo de una manera que tú mismo te sorprende, dándole amor a personas que tú piensas en tu opinión que a lo mejor no se lo merece porque te hicieron algo mal. Cuando tú das amor incondicional de esa manera, está enseñando que tú primeramente recibiste ese amor de parte de Dios, dejando que la luz de Dios brille, y segundo, está dejando que personas sientan ese amor de parte de Dios y así le dé la oportunidad que ellos puedan ser transformados. Ese es el verdadero amor. Si no, aquellos que usted diga que no se lo merecen es cuando esas personas lo necesitan. Más lo necesitan. Así, si dice no se lo merece, házmelo más. Yes. Y ese amor que transforma nos da a nosotros una oportunidad de ver la vida en diferentes dimensiones. Poner nuestros ojos al nivel de otras personas y ver cómo ellos también pueden ver el mundo y subirlos a ellos con cariño. Por eso en el día de hoy no te olvides de regalar besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que están alrededor de ti. Y hay un amor bien especial que se celebra entre un hombre y una mujer. Nosotros le llamamos romántico, Dios lo llama perfecto. Ese amor Dios lo creó para que podamos crear una familia y poder vivir juntos y contar la historia del desarrollo del amor de Dios. Si tú vives ese amor especial con alguien especial, no se olvide de todos los días levantarse de la mano, mirarse los ojos y recordar su historia y saber que Dios todavía está escribiendo los mejores capítulos. Si tú celebras el amor con alguien especial en esa capacidad, pues ahora mismo regálale un beso, un abrazo si están ahí. Si no, envíale un mensaje, di estoy pensando en ti, no puedo esperar a verte. Si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Toca mi puerta y se abrirá para ahuyentar tu soledad. Let's go. Sigan llamando 352-347-9576. Con Dios todas las cosas son posibles. Costa a costa, alrededor del mundo, worldwide, celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Gracias por estar en sintonía en el día de hoy, en este tu programa Al Próximo Nivel. Y, mi amor, pues estamos hablando acerca de las preguntas. Preguntas, preguntas. El poder de las preguntas. ¿Cuántas preguntas tú crees que uno se hace al día? Tú mismo, internamente. Internamente. Martín. Demasiado. ¿Sí? Sí, yo diría como... Era como unas mil. ¿Mil? Creo que sí. Porque por todo tiene que hacer una pregunta: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo me voy a lavar la boca hoy? Hay tantas. ¿Cómo voy a llegar a la estación? ¿Qué voy a decir? Hay muchas que nos hacemos inconscientemente que ni nos las estamos haciendo. Bueno, eso es lo que es. Inconscientemente hay muchas más preguntas. Sí, hay pero... muchas más preguntas de las que tú te... que tú conscientemente sabes que te está haciendo. Ya, y te puedo ayudar a que cojas esas preguntas, como las que dijo Martín, la de qué voy a comer, qué voy a vestir, que las hagas un día a la semana. ¿Anterior? No, una vez a la semana. O una vez. Si puedes. No puedo. Y así tienes el espacio para hacer otras preguntas. No, es absolutely yes, true. Porque te elimina... esa preocupación, esa pregunta, no la vas a hacer si tú preparaste ya tus alimentos o tu menú el domingo para la semana entera y sacaste la ropa que te vas a poner la semana entera. No tienes que tener en tu mente el martes o el miércoles, ¿qué me voy a poner? No, esa pregunta ya yo le busqué información el domingo. Ya tienes la respuesta ya. Uh-huh. O sea, tienes tu mente libre para hacerte otra pregunta. Pero es que no quiero hacerme otra pregunta. Bueno, esa es... Entonces esto es lo que pasa. Si no te quieres hacer otras preguntas, no vas a tener otras contextas. Y ahí es que viene el cambio. No vas a tener más otras informaciones. ¿Qué necesitas? Hacer preguntas más inteligentes. Sí. ¿Qué necesitas para mejorar tu vida? Y por eso es que muchas personas se quedan en el mismo nivel. No dije más inteligentes. Eso diría yo. Por eso es que nos quedamos en el mismo nivel. Sí. Porque seguimos diciendo las mismas preguntas todos los días y dándonos nosotros las mismas contestas. Entonces, esto es lo que pasa. No crecemos porque no tenemos nueva información. Nuestras mentes no están involucradas en otra jornada. Sí. Estamos nada más manteniendo el campamento donde estamos. ¿Sí? Si tú quieres salir del campamento donde tú estás para ir a otro nivel, pues entonces tú tienes que hacer preguntas que te lleva a otra jornada. Y para hacer esto, pues tienes que eliminar las contestaciones obvias que tienes, haciendo espacio para que tú puedas preguntar cosas totalmente diferentes. Sí, y también, mi amor, podemos hablar un poco acerca de las preguntas abiertas. Uh-huh. De aquellas preguntas que requieren nada más que un sí y un no. Yeah. Cuando tú haces preguntas abiertas, tienes ahí una oportunidad de explorar, de tener respuestas infinitas, uh-huh, ¿verdad? O llegar a una conclusión y hasta de conocerte más o de conocer a la otra persona a quien le está haciendo esa pregunta. Pero es bien importante acerca de las preguntas abiertas, porque así es una conversación que vas a tener, uh-huh, y vas a definitivamente vas a crecer ahí. Sí. ¿Cuáles son las preguntas que son sí o no? ¿Te gusta? No, ¿cómo? Las abiertas son las de conversación y las de sí o no no son de conversación, son... Son preguntas más cerradas. Son cerradas, diría yo. Si una es abierta, digo, busco cerrar, no sé. Sí, porque son... Porque uno está buscando que expliquen, que den más información, no solamente sí o no. Sí. Sí o no es más como... ¿Me voy por esta dirección o me voy por otra? ¿Sí? ¿Está este camino cerrado o está este camino abierto? ¿Sabes? Pero Martín, una pregunta para ti. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes cuando tú haces una pregunta cerrada y te dan una respuesta abierta? ¡Wow! ¡Pum! Cuando tú esperas un sí o un no y la persona te está haciendo una historia, un cuento... Te lleva una carrerita por todo el favor. Bloque de tu casa hasta después de llegar. No me hagas esa pregunta. Y si ¿Cómo lo quieres, te, ¿cómo te mira, sientes, Martín? Y te voy a decir esto. Me siento como decir, cállate, que me desesperas. Como decía el Entonces, yo no soy una buena persona para hacerme preguntas cerradas. No, para nada. No. Porque yo te voy a decir. Sí, tú me vas a explicar. Yo te voy a decir un sí o un no. Pero antes te voy a dar la historia de tu pregunta. Ah, viene un pero después del sí. Entonces, y yo quiero investigar. Yo quiero investigar por qué tú me estás haciendo preguntas específicas. No way. No, para mí hay una razón para todo. Y es la manera que Dios me formó, chico. Claro. ¿Qué yo voy a hacer? Así es el que te voy a decir, no. Mira, sí. Pues sí. Si o yo no. siento una no necesidad de cambiar en eso, pues voy a cambiar. Y pues ajusto y me mejoro en ese asunto. Es que yo creo, mi amor, que tú estás ahorrando palabras a la otra persona porque quizás, sí, porque mira, en la parte, si yo te pregunto algo que yo espero un sí o un no, y tú me das toda la historia, me estás ahorrando, porque si tú me dijeras a mí, no, yo te voy a preguntar, ¿y por qué? No. O, ¿verdad, Martín? Entonces ya él está dando la respuesta a muchas preguntas que vinieran después de una pregunta cerrada. Él te anticipó a todas las otras preguntas. Yes, he's smart. Y encima de eso quería saber smart. Por qué fue que tú le preguntaste esa pregunta. Am I right? No, pero es que... Am I right? No. Otra cosa es... Yes. Otra cosa es... Martín, te voy a hacer esta pregunta a ti también ahora. ¿Cómo tú te sientes? Oye bien que yo dije, ¿cómo tú te sientes? Sí. Cuando alguien te hace una pregunta que tú sabes que ya tiene la contesta. Ya cuando alguien me hace una pregunta que ya él sabe lo que ya yo iba a responder. Sí. O at least that's what you think. Ah, no, porque la pregunta puede ser para ver si tú sabes. I'll say, come on, man. ¿Entiendes? Para ver si tú sabes las contestas. Porque hay personas que hacen eso. Te hacen una pregunta, no porque ellos no saben, pero que quieren saber si tú sabes. Esto se usa mucho en la escuela. Las escuelas te hacen una pregunta. Es porque no el maestro hace una pregunta, no es porque no sabe. Es porque quiere saber. Si tú sabes. Yeah. So how you feel about that? You don't like that neither? Depende. Sí. Depende. Pero si me han ya hecho la pregunta dos o tres veces, ahí sí me molesto. ¿Se te va la paciencia? Sí. Martín. Sí. No, estoy siendo honesto aquí. Se me va la paciencia porque, come on, man. Te voy a responder tres veces lo mismo. Bueno, why not? Rapidito. Jesús le preguntó a Pedro tres veces. ¿Tú me amas? Yes. Yeah. Y Pedro dijo, claro que te amo. Y después al final. Y dijo, Pedro, no, pero espera. ¿Pero qué dijo al final? ¿Cómo, Jesús? You know I love you. Tú lo sabes. Come on, man. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Jesús le preguntó a Pedro tres veces la misma pregunta? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús le preguntó a Pedro. A Pedro. No porque Pedro respondió tres veces. ¿Ah? Sí. No porque Pedro lo negó tres veces. Antes. Entonces, antes lo negó tres veces. Es una matemática, pues, poquito sabia de nuestro Salvador ahí, ¿verdad que sí? De eso mismo estaban hablando el domingo. Sí, porque si tres veces Pedro negó a Jesús. Sí. Y tres veces le preguntó. Él le preguntó, correcto. Sí. Era una afirmación más para Pedro, para que él se asegurara que lo que él había hecho fue perdonado y que Jesús de verdad entendía de, sí. que su amor era real. Y que era sobrenatural. Ya. Yeah. No era humano. Sí. Entonces esas preguntas. Sí, pero sí. Yo no tengo ese amor todavía, chicos. No, tenemos amor. Martín. Estamos en proceso aquí. Martín, tú no quieres dejar que la gente sepa que tú eres suave. Pues yo entiendo. Tú quieres que I'm tough, no te metas conmigo. No. Pero sabemos que you are a teddy bear. I'm not tough. I'm a softie. You're softie. You like that little teddy bear de los comerciales de Snuggle. Detergent. Snuggle. Yeah. Snuggle. Oh, yeah. Fabric softener. Mira, bueno. Quiero aquí decir algo, mi amor. Aparte de Teddy Bear, ¿cómo podemos ayudar a las personas que vienen con preguntas hacia nosotros para que ellos puedan encontrar la respuesta ellos mismos? Uh-huh. Venga, que vaya donde Martín, le diga, Martín, a ver, ¿cómo le digo? Cualquier pregunta que le haga Martín, y Martín me dice, Yami, ¿y qué tú crees respecto a eso? ¿Cómo tú crees que lo puedas? Tú sabes, tú puedes hacer preguntas de regreso a la otra persona para que la persona pueda encontrar sus propias respuestas. Uh-huh. Y son las preguntas. Ajá, para que pueda decir, wow, yo puedo responder esto haciendo estas preguntas. Que diga, ¿cómo tú crees que tú puedes resolver esto acá? ¿Verdad? ¿De qué manera? Entonces así no estás dando respuestas. Porque está dejando que la persona porque tú puedes resolver una cosa de una manera diferente a otra persona, ¿verdad? Entonces es bueno cuando si alguien viene donde a ti, vamos a decir los jovencitos, los teenagers o los niños que dicen, ay, cómo hazme esto o cualquier cosa, no sabes qué, cómo tú lo harías, mami, cómo se hace, cómo tú lo harías, ¿verdad? ¿Qué tú añadirías a esto, qué cambiarías? Uh-huh. ¿Verdad? Hacer pensar ese cerebro de la otra persona para que busque dentro de sí. Las preguntas acerca de formación, ¿no? Acerca de respuesta. Preguntas son como herramientas que nosotros a veces tenemos alrededor de la casa y lo usamos para otras cosas que no son, ¿sí? Como por ejemplo, Martín, ¿tú nunca has hecho eso, Martín? Necesita un estornillador y usa un cuchillo. Come on, confiesa. Claro que sí. Confiesa. Sí. ¿Quién no ha hecho eso? Yeah. O una peseta. You don't like that, pero se ha hecho, que se ha hecho, que se ha hecho. Sí, una peseta. Una peseta, usa otra cosa. Entonces, la pregunta es una. O la uña. Sí, oh, sí, también. Sí, pero. Oh, una pregunta es una herramienta bien específica y es para buscar información, no para buscar respuestas. Diferente. Respuestas tienen un fin, ¿sí? Pero es para buscar información que te abre la oportunidad de hacer más preguntas. Yo creo que mejor se puede hacer en el mundo de explorar. Como por ejemplo, la bombilla fue inventada primeramente para buscar una solución para no usar querosín en la casa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces estaban buscando una manera de cómo usar otra alternativa de poder. Se encontró que la electricidad se podía traer a la casa. Ahora, ¿cómo esa electricidad se puede usar para alumbrar la casa? Entonces se inventó la bombilla, pero la bombilla no se inventó de la noche a la mañana. Fue cómo se inventa, qué es lo que hace falta. Hace falta un cristal, hace falta un alambre, qué clase de alambre hace falta. Se siguieron haciendo todas esas preguntas hasta que llegaron a un producto que fue la primera bombilla. Ahora, desde ese tiempo hasta ahora, ¿cuántas bombillas han hecho, Martín? Montones, ahora están las energy savers. Están. Hay demasiado. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué hay más bombillas ahora que antes? Porque se han modificado más. Se han hecho más preguntas. ¿Cómo podemos hacer esta bombilla mejor? Más eficiente. ¿Cómo podemos cambiarla? ¿Cómo ahora? Más brillante. Sí, ahora, ¿cómo la podemos hacer más inteligente? Hay bombillas inteligentes ahora, la puedes encender con tu teléfono. A mí, es increíble, cosas increíbles. Sí, y también hay bombillas diferentes para la luz que tú quieres en el ambiente. Uh-huh. Exacto. La quieres que no alumbre mucho. White light. Natural. Off-white. Center blanca, white. I don't care about white. Yes. All kinds of white. Ajá. Y para mí, a mí me encantan las luces azules. Como tú puedes ver aquí en los estudios, sí. Yo tengo una encendida, ¿verdad, mi amor? Yo tengo también en la casa. Tengo las luces azules. Tengo azules, pero no así de dark. Más light. Sí. Más brillante. Me ponen en creativo. Entonces, por eso es que las tengo alrededor de mí. Pero entonces, pues, o sea, se han inventado más diferentes versiones. ¿Por qué? Porque se han hecho más preguntas. Imagínate que las personas, cuando vieron el primer teléfono celular, se habían quedado con esto, está bueno. Todavía nosotros estuviéramos cargando cajas, maletines. Pero mira, ahora los teléfonos se han convertido en computadoras. ¿Por qué? Uh-huh. Porque siguieron haciendo más preguntas. ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo hacer? Ajá, mi amor. Sí, podemos traer esto a las relaciones. Mm. Ay, ay, ay. Porque puede hacer que That's my girl. No te hagas más preguntas y tu relación se quede igual, como se quede en un nivel que no ha subido, estancado. Y cuando algo se estanca, apesta. Y entonces, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo mostrar el amor? Algo que yo le dije a mi angelito anoche, dice, quiero que tomemos de nuevo el examen de los cinco lenguajes de amor. Ya, ¿tú sabes que me asustaste? Mira. ¿Qué examen? ¿Por qué? Porque hablaste de peste y después dijiste, eso fue lo que yo le pregunté a mi angelito anoche. No, porque para hacernos preguntas, porque queremos siempre amarnos. ¿Qué apesta? Apesta porque no se pregunta, no crece uno en la. Martín, come on, man. Tírale algo. Y no allá. Puedo tirar, está debajo de un cristal, está protegido. Está protegido. Pero no, si mira, el ser humano, mi I'm amor. Show you what things. Listen. La gente se cree que uno, porque esté casado por mucho tiempo, que conoce bien a la persona. Pero la persona va cambiando mientras vas creciendo y estudiando. Y entonces, quizás la misma pregunta que tú le hiciste 5 años atrás es algo diferente ahora. Yeah. Y entonces no se puede dar algo como sentado. Ya yo esto me lo sé de ella o de él. Exactamente. Esto es aquí un descubrimiento continuo. Y ese descubrimiento fue lo que lo hizo enamorar. Al principio, ese descubrimiento. Llegar a conocer qué más puedo conocer de la persona. Eso es lo que te hizo enamorar, ¿verdad que sí? Investigar. Pues, ¿sabes qué? Todavía se puede investigar en cada etapa, claro, en cada edad, cada día. Se puede hacer preguntas, se puede pues buscar diferentes maneras de hacer la misma expresión. Yo tengo este dicho que dice, is that the way you say it? Esa es la manera que tú lo dices, porque siempre estoy buscando saber cuál es la manera que se expresa. Sí, porque mi angelito y yo nosotros no, no, nos we amamos. Fight. Nosotros nos fajamos por amarnos más uno al otro. Estamos en un, como en una guerra de amor. Yo te voy a amar más. Entonces, mostrándonos maneras de amor, ¿verdad? Yo quiero servirte a ti. Entonces, él me quiere servir a mí, ¿me entiendes? Y qué bueno es reconciliarse, ¿verdad? Después de pelear. No, nosotros seguimos en la lucha. Mira cómo esta mañana, mira cómo me amó a mí, mira, mira. No, mira lo vi, ya lo acabaste, bro. No, sí, ya, mira, tú hiciste un spring cleaning en tu casa, nosotros estamos haciendo una limpieza interna. Sí, empezamos con una otra limpieza. Porque después de ese spring break... Oh, no. Spring break was horrible. Estuvimos afuera, comiendo afuera de casa... Bad. Sí, y sí. No, lo sentimos. Exacto. Pero mira, queremos recomendar este restaurante, Burger 21. Burger 21. Tienen un burger de frijoles. Frijoles es vegan. Negros. Oh, yeah. Oh, delicioso, delicioso, delicioso. Así que de todo lo que estaba, Black Bean Burger. Sí, de Black todo lo que estaba en menú, porque tratamos otras cosas más. Tratamos el otro vegan. Vegan burger, pero el de los frijoles. El Black frijoles fue Black Bean Burger. Oh, yeah. El mejor. Yes, delicioso. Sí. Yeah. Así no que le echaste ketchup, ¿verdad? No, viene con aguacate. Oh, viene con aguacate. Guacamole. Yeah, wow. Yeah. No hace falta ninguna otra grasa, salsa. Eso es grasa buena. No, y se siente fresco. Claro. Y está bien gordito. Sí. Ay, qué rico. Yeah, right. Yeah, they make it really big. Really very big. Thick. Yeah. So, sí. Bueno, ¿dónde estábamos? Yo no sé, pero me perdieron con la comida. En las preguntas. Explorar con explorando y traerlo en nuestras relaciones. Ok, vamos a coger una pequeña pausa. Vamos a regresar para atrás para ver cómo podemos aprender de los niños y cómo ellos hacen preguntas. Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Why? Me recuerda a Carlos. Sigue llamando 352-347-9576, 352-347-9576 o enviarnos un texto al 352-593-0095. Y no te olvides de la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Todo es fácil porque con Dios todas las cosas son posibles. Tú sabes más. Qué fácil es en ti confiar. Sin ti solo existe verdad. No hay mentira ni falsedad. Qué fácil late mi corazón. Lo que tengo y soy es por ti. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme a tus pies? Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amarte, mi Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué fácil asombrarme al saber que todo lo dejaste por ser como yo, por salvarme. Qué fácil solamente creer si mi maldad cargaste en tu ser en aquella cruz. Qué fácil es tus ojos mirar. Si en ellos siempre hay libertad, hay perdón y seguridad. Qué fácil late mi corazón. Si todo lo que tengo y soy es por ti. Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Qué fácil estar junto a ti, qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, oh. Difícil fue aceptar que todo lo que soy es tuyo. Lo lo difícil fue esperarme y salvarme y amarme. Pero tú lo haces tan fácil. Contigo todo es fácil. Sonido internacional de costa a costa alrededor del mundo, trayendo tu fe, tu música y tu cultura a la vida, ¿sí? A través de RadioFe95.com Worldwide y también pues en todas nuestras aplicaciones movibles. Y acabo de poner a mi angelito cantando y gozándose la canción que acabamos de poner en Facebook Live. Pasa por mi página para que puedas enterarte de todas las cosas que suceden en esta teleescena. There's never a dull moment. No, not here. Qué atrevido. No aquí. But I love you. I love you too. Facebook Live. Me encanta esa canción, ¿verdad? Que me transporta, me lleva a otro nivel. Yes. Thank bueno, you, gracias, gracias por estar aquí. You're welcome, baby. I love you. Mira, Johnny. Ajá. Llamadas, nos encantan las llamadas. Sí, ¿quién nos llamó? Dime. Eso nos encanta que nos llamen y nos dejen textos y todo eso. Uh-huh. Nos llamó primeramente el hermano Ponce, el camionero. Ponce. Oh, saludos. ¿Cómo estás? Sí, hacía tiempo que no nos llamaba y dice que se estaba gustando con el tema de hoy, de las preguntas. Las preguntas. Sí, también nos llamó, mira, acaba de llamarnos Hot of the Press. Joda. Sí. El pastor de Meadowbrook, de español, Irán. Ibarra. Ibarra. Ay, hola, pastor. I love you, pastor. Yes. Gracias. Dice que se estaba riendo un montón con todas las cosas tuyas. No, mías solas, no. I know it's all about you. No way. I know Pastor. Way. I know him very well. It's all about you. No way. Estaba, mira que tenemos bautismo ya pronto en la iglesia de nosotros. Sí, si vienes, sumérjame otra vez. Sí, hay que dos a tres veces. En diferentes aguas para ver cómo. Depende. Para ver qué se pega. Depende. Porque si la piscina está fría, no quiero. No, te la vamos a calentar bien. Si es en. Yeah, right. Te la vamos a calentar bien. Entonces me vas a sentir como un pollo rostizado. Sí, no. Es que hay que hervirte poco a poco, lentamente. Como el sapo. Es como la langosta. Como la langosta, es poco a poco, sí. No, el sapo tú lo puedes meter vivo. Sí. Y poco a poco tú le vas. Tú me estás dando la receta de cómo cocinar. This is for real. Tú metes un sapo vivo en agua calientita, suavecito. Y después tú vas incrementando. No. Yes. No, please, tú vas incrementando. ¿Qué pregunta hizo el sapo que lo dejó, que lo puso en el agua caliente? ¿Esto es un sauna o esto es un una esa es la pregunta que le hice, sí. Oh, esta agüita está rica. ¿Qué? No, y de verdad no se dan cuenta y no. By the time you go incrementing, so they're frog legs, they're gone. You they're see, that's boom. Why por eso yo no quiero ya comer más. Mira, no quiero comer más carne. No, sí. porque me da lástima. Pero es que las ancas de rana son sabrosas. Pero sí. Pobre, pero imagínate que está pasando ese sapito. ¿Cuándo fue la última vez que no se dé cuenta que lo metas así? ¡Fua! Y mira, ¿te gusta que te hagan algo así? ¿Ah? Que te gusta que te hagan algo así que tú no a te, sí no me te gusta imagines que mira, algo... suavemente me rosticen. Sí, eso es lo que vamos a hacer cuando lo bauticemos a él. Vamos yes. a ay, ay, ay. Y Martín. Sí, señor. Bueno, es que tenemos que tener frog legs porque si no, ¿qué va a comer el presidente? Eso es sí. Lo que... sí. Te vas a meter en esa hora. Pero eso fue lo que él comió. Una de las escenas, la primera escena que él comió como presidente fue frog legs. Frog legs. Mira para eso. Sí. Yo no sabía. Ya, verdad que tú te enteras de todo. Mira, me trato de enterar para traer información y cuando me hagan preguntas, pues yo tenga contestas. Tenga información. ¿Qué tal si invitamos a nuestros amigos que nos están escuchando que nos llamen con una pregunta? Ajá. Que nos pregunten a nosotros. Eso es que bueno. Que nos hagan una pregunta. Que sí. Nos hagan una pregunta, sí. Uh-huh. Háganme la sean pregunta. Atrevidos y llamen y pregunten. Sí. Bueno, ¿cómo podemos? Bueno, la escritura nos dice a nosotros que debemos de aprender de los niños. Dice, de tal manera es el reino de los cielos. Entonces, hay preguntas que niños hacen constantemente. Y esto sería algo que nosotros debemos de practicar. Hemos perdido lo de niño, de explorando y tratando de conseguir información. ¿Cuál es esa pregunta, mi amor, que los niños hacen tanto? Bueno, yo sé de una de ellas. Ajá. Es el why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces tú les das la respuesta y todavía te preguntan el por qué de esa respuesta. ¿De ese por qué? De esa respuesta que le diste. Y es una continuación. Es el por qué. Pero como adultos, mi amor, tenemos que ver cuál es el propósito de nuestras preguntas. Yeah. Porque en realidad no sé cuando niños... Bueno, ¿cuál es la satisfacción? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, ¿cuál es la satisfacción del niño preguntar por qué? Porque parece que nunca se acaba. Me parece que nunca tiene una contestación que quiere. Sino que quiere seguir. Esa es la pregunta seguir. Que tú le tienes que decir a él. What is it that you want to know? Exacto. ¿Qué es lo que tú quieres saber? Yeah. Para entonces yo decirte, para que entonces no tengas una duda de preguntar por qué más. Yeah. Sí, pero las cosas pregunta como veníamos hablando acerca de eso es como que era mi amor, ¿a qué hora vamos a comer? Ajá, ah, sí, ajá. Por ejemplo, que el niño te diga, "Mami, papi, ¿a qué hora no? ¿Qué vamos a qué hora vamos a comer? Vamos a comer a las 5. ¿Qué vamos a comer, mami? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Comida. Okay, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Hoy. ¿Cuándo, cuando mami? Cuando termine, pero ¿cuándo? Okay, como a las 5. ¿Y por qué a las 5? Porque es cuando termino. ¿Y por qué terminas a las 5? Sí. ¿Ves? Que siguen ahí. Cállate, que me desesperas. Ey, y dice, mira, mi amor, es que tú tienes hambre. Mira, ve y tómate un vaso de agua con limón. Sí. Tempranito, ya ella quiere darle limón. Ya. Imagínate. Así. Pero este... A verle la cara. Y sí, pero ya ves que ellos ¿y por siempre... Qué? ¿Y por qué limón? ¿Y por qué? Porque vas a ver la cara que vas a poner. ¿Por qué limón? ¿Por qué tú porque me das bueno limón, para ti. ¿Y por qué es bueno para mí? Búscalo en Google. ¿Y qué es Google? Brother, parece que todavía tú estás en... Yo estoy en esta práctica todavía. Sí. No, porque mira, y te voy a decir lo curioso de eso. Es ese sentido de explorador, de buscando más información. Creo que muchas personas se quedan en el estilo de vida que están porque no saben que hay otras opciones de cosas que pueden estar haciendo ahora mismo porque no siguen explorando en las preguntas. Algo que tú me mencionaste, mi amor, acerca de la calidad de preguntas, ¿por qué uh-huh. no lo compartes? Sí, la calidad de tu vida tiene que ver con la calidad de tus preguntas. Eso está bien. La calidad bien de bueno. tu vida tiene que ver con la calidad de tus preguntas, porque tus preguntas te van a traer información. Esa información aplicada es que nosotros llamamos fe. Sí. Sí, información aplicada es lo que nosotros llamamos fe. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Entonces, pero esa fe es muerta si no es aplicada, porque la Escritura también nos dice que la fe sin acción es muerta. Entonces, pues, eso es lo que uno hace cuando está haciendo preguntas. Pero casi siempre la pregunta que nosotros empezamos a hacer, especialmente cuando estamos confrontando un problema, es ¿qué yo voy a hacer ahora? ¿O cómo yo arreglo esto ahora? ¿Y quién me va a ayudar? Entonces, pues, de verdad estamos buscando información que llene esa pregunta para nosotros entonces hacer la próxima pregunta. ¿O estamos simplemente haciendo la pregunta esperando que de la nada venga una respuesta que lo arregle? Si estamos esperando una respuesta que arregle el problema, entonces de verdad le estamos quitando la oportunidad de la situación mejorar nuestra vida y llevarnos al próximo nivel. Si tú tienes una pregunta acerca de cualquier circunstancia en tu vida, ya sea tus relaciones, ya sea tu vida espiritual, ya sea las finanzas, la salud. Si tú tienes cualquier pregunta, ¿cómo yo puedo mejorar en cualquiera de estas áreas? Esa no es la única pregunta que debes de hacer. Pero tienes que seguir haciendo preguntas hasta que encuentres algo. Pues mira, por mucho tiempo yo no sabía que yo podía rebajar haciendo lo que acabamos de hacer. ¿Qué yo hacía? Yo hacía ejercicio. Yo para mí estaba comiendo bien, estaba buscando todo lo que decía que era mejor para mi salud. Pero no hasta que empecé a buscar más contesta a la misma pregunta, que fue que empecé a recibir resultados. Y ahí fue que entró mi angelito y me dijo, mira, o sea, estas combinaciones de comida parece que no son buenas. Mira, estoy aprendiendo que esto es lo que debemos de hacer, esta es la clase. Entonces empezamos a explorar eso. ¿Sabes qué? No paramos ahí. Empezamos a investigar qué más podemos hacer, Sí, hablando de eso, mi amor, afuera hay muchas dietas, uh-huh. muchas dietas que las personas empiezan y quizás no puedan terminarlas porque son tan estrictas, yeah. ¿verdad? Por eso, que hay muchas respuestas afuera, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál Entonces, es la amor, información que te va a poder llevar a donde tú necesitas estar? Esta es una pregunta que yo sé que tú puedes contestar de lo más bien porque ha tenido sí, mucha información Vamos acerca de esto. Es primero, la primera pregunta es ¿qué es una dieta? Esa es la primera pregunta. Una dieta es todo alimento que uno come. Todo lo que uno come, esa es tu dieta. Sí, porque muchas la personas gente piensa creen que sí. es la dieta que no incluye grasa o que no incluye carbohidratos uh-huh. o que no incluye azúcar yeah. o no es la dieta, todos tenemos una dieta. Todo lo que te mete en la boca para comer es tu dieta. Es tu quenepa. Esa es parte de tu dieta. Esa es la dieta de la quenepa. Quenepa. Todo lo que quepa. Todo lo que quepa. Mándalo por ahí para abajo. Entonces, si tú crees que una dieta, si tu pregunta es ¿qué dieta yo puedo escoger? Entonces, tú estás buscando un método, o sea, está buscando una contestación de o es esta dieta o la otra. No, no, una dieta, la palabra dieta. La pregunta primero que tú tienes que contestarte es ¿qué es una dieta? Para que tú sepas que una dieta es todo lo que tú te comes. Tú tienes una dieta ahora, a lo mejor le pizza, soda, un montón de otras cosas, pero esa es tu dieta. Eso está bien bueno que tengamos bien claro porque yeah. las personas, ¿qué sucede cuando empiezan? Ay, voy a empezar una dieta. Uh-huh. Ya te estás cargando con energía, con cosas pesadas, ¿verdad? Porque sabes que va a ser un sacrificio y que lo más seguro no lo vas a terminar porque es muy estricto esas dietas que están allá afuera que te dicen que te ayudan a mejorar tu salud o adelgazar. Uh-huh. Entonces, eso ahí está, es la definición de la dieta. Sí, la dieta y con una nueva definición. Viene una nueva libertad. Y una diferente pregunta, porque ahora que tú tienes la verdadera contestación, que una dieta es todo lo que tú comes, entonces no es voy a empezar una dieta, voy a cambiar mi dieta. ¿Lo ves? Te da, ¿y dónde es que empiezo? Entonces te da una diferente información, una diferente manera de ser. Así es con todo, con tus relaciones, con tu vida espiritual, con todo, con tus finanzas, con todo lo que haya en tu vida. Tú tienes que primeramente hacer las preguntas de definición para que pueda tener la información correcta y después hacer otras preguntas. En vez de una dieta, es un estilo de vida. Un estilo de vida. Tienes que cambiar. Ahí vas. Mira, ¿qué tal las personas cuando se van a casar? Uh-huh. Ellos hacen muchas preguntas al principio para acerca de la decoración, qué tipo de flores, dónde van a, en qué venue van a casarse. ¿Verdad? ¿A qué hora? ¿Qué día va a ser la boda? Todas estas preguntas y preguntas y preguntas, pero... se estarán haciendo preguntas entre ellos, preguntas, ¿dónde nos gustaría vivir? ¿Vamos a tener niños? ¿Cuántos niños vamos a tener? ¿Vamos a visitar a nuestros familiares? ¿Verdad? Uh-huh. Preguntas, ¿cómo vamos a criar a nuestros niños? ¿Verdad? ¿Van a ser escuela pública, escuela privada? Todas esas preguntas importantes al principio que quizás no se hagan porque están enfocados en el gran evento de la celebración. Yeah. Y después cuando se casan dicen, ¿ahora qué? Yeah. ¿Ahora qué? ¿Qué hago? Tienen planes ahora, para bueno. La boda y no tienen... Mira, uno de nuestros mentores lo dice, él dice que si las personas cogieran para planear su vida, el tiempo que le ponen para planear una boda, sus vidas fueran extraordinarias. Porque la cantidad de horas, porque yo he estado en este negocio antes de decoraciones, uh-huh. La cantidad de energía y tiempo es un abaraje de alrededor de 3 o 4 meses de trabajo fijo para un día. Para un evento. Para un día. Yeah. Para un día. Imagínate. Y no lo hacemos para nuestras vidas. No lo hacemos para 25, 30, 50 años. Y hacemos cuantas preguntas hay. ¿Y quién viene? ¿Y dónde vamos a sentar a esta persona al lado de quién? ¿Y cada detalle, qué música vamos a poner? ¿Y qué? Hacemos tantas preguntas para un evento. Pero y queda bien lindo el evento. Pero imagínate si aplicamos esa técnica, ¿verdad? De tantas preguntas, hacerlas para nuestra vida. A nuestras vidas. Por a eso nuestras finanzas también. Sí. Por eso es que cuando uno tiene que, como dice Johnny, recuerda tu noviazgo, recuerda los momentos en que tú trataste de conquistar a tu amado, a tu amada, porque en esos momentos, en esos tiempos, tú hacías muchas preguntas. Oh, yes. ¿Y qué color, cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? Tus ojos son tan lindos, y por ahí para abajo. Entonces, ¿por qué tus ojos son tan lindos? Y entonces, por eso le pusimos tanta energía, tanta fuerza, tanta pasión por conquistarla, pero no ponemos la misma pasión y energía cuando ya estamos casados, cuando ya lo tenemos, cuando ya está a nuestro lado, la tomamos por porque ya está ahí. Porque ya está conquistada. Porque ya está conquistada, correcto. Y eso apesta. Y después le dicen que apesta. Después apesta, Martín. Wow. I'm gonna get you. No, no te sientas mal porque me lo dijeron el domingo. A mí. No, pues algo que te lo dijeron a ti. Pero también. No, tú me lo quieres implementar a mí. Martín, compórtate. Martín, que está bien. Sí, que por ahí viene. Empecé bien, pero ya no. Sí, por ahí viene Jackie. Estaba impresionando al principio bien. Jackie. Vamos a regresar a ese tiempo. Jackie, cógelo. Pero es verdad. Esa misma pasión, ese mismo anhelo, esa misma energía es la que tenemos que continuar. Pero ¿sabes qué? Investigamos. Es que dejamos de preguntar. Así es. Mira, cuando uno empieza con un trabajo. Dejamos de preguntar, lo damos por sentado, por hecho, ya. Y no, la vida continúa, el ser humano va cambiando, creciendo. Yeah. Y hay que seguir, aunque sean las mismas preguntas algunas veces, pero nuevas preguntas. Nuevas también. Respuestas, nueva información. Ajá. Nueva manera de hacer la misma pregunta. Ajá. También trae diferente información. Y regresamos a lo que dijo Yami al principio, que si no preguntas más, uh-huh. te estancas y apestas. Sí, La relación apesta, sí. Tiene que seguir haciéndote esta pregunta. Cuando tú empiezas algo nuevo, siempre estás explorando. El tópico del día de hoy es para darte a ti permiso. Te estamos dando permiso para que sigas siendo un explorador de la vida y sigas buscando información acerca de las condiciones de tu vida presente para que tengas diferente información y así poder aplicar cosas diferentes y tener diferentes resultados. That's the most exciting part de todo esto, sí. Se podrá decir que si hay un área de tu vida que no estás muy contento, hay que empezar a hacerte preguntas. Y empieza contigo mismo también, empieza a hacerte preguntas. A ti. Esto es una conversación interna. ¿Sabes qué? Tú no sabes las contestas que ya tú tienes hasta que tú te hagas las preguntas. Tú no sabes. A veces tú dices, es que yo no sé. ¿Cómo tú sabes que tú no sabes? ¿Te ha hecho la misma pregunta unas cuantas veces diferentemente? Okay. Es la herramienta. Deja de estar usando el cuchillo cuando tienes un tornillador. There you go. So, Martín se quedó. ¡Pau! Se la diste así. Balabum, balabín. Le arranqué la curita. Y me llevé todos los pelitos también. Y la cáscara también. La cáscara. No, don't ask. Okay. That's the time to stop asking questions. Okay. Hay un tiempo, es que especialmente no cuando estamos ellos hablando. No saben y ellas continúan. No la viste la cara que puso. Es que hay cosas que se dicen para provocar preguntas. Oh, yes. Sí. Oye, go ahead and ask me. Go ahead. Please ask me. Come on. I dare you. Please ask me. Hay preguntas desafiantes. Tú nunca has dicho eso. Sí, pregunta. Atrévete a preguntarme. Sí, atrévete a preguntar. Y no estamos hablando de atrévete al programa de no, Lugo. No. No, a mí no, de Lugo, de Feliciano. Sí, atrévete a preguntarme. Bueno, ¿te atreves tú a llamar? Bueno, dale, llama a Martín aquí, que él está esperando tus preguntas. Por favor. Vamos a ver qué va a responder Martín. Ay, Dios mío. No somos responsables por las contestaciones. La primera pregunta es, ¿apestas? Ay, Dios mío. Y sí, esa es una pregunta cerrada. Tú puedes decir, sí, ¿cuánto o no? Tú apestas? Del uno. Lord. Dame más. I dame worship más. You, Lord. Dame más. Thank you, Jesus. Dame más. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Llama a Martín ahora mismo al 352-347-9576. 352-347-9576. Y para texto, el 352-593-0095. Oh, déjanos una notita a la página del Próximo Nivel o la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos, no se mueva. Con Dios todas las cosas son posibles. Es lo mejor. sintonía con la frecuencia que inspira fe. El sonido internacional de Costa a Costa alrededor del mundo. Radio Fe 95.com. Radio Fe 95.9 FM. Aquí en Summerfield, Ocala, Florida. Y alrededor del mundo en todas nuestras aplicaciones movibles. Puedes descargar la aplicación. Descarga, disfruta y comparte con todos tus amigos la frecuencia que inspira fe. Y de verdad escogemos la música específicamente para levantar tus ánimos y el mensaje que provoca a ti la inspiración. ¿Qué tal? Ya estamos pues terminando, wrapping it up. Martín, ¿tiene algo más que decirnos? No, tengo que hacer una pregunta. Ok, dale. ¿Ya nos vamos? ¿Ya ahorita? Ok. Sí, ¿Ya ahorita? Sí. Solamente. Yo me voy, pero tú te quedas. No, me tienes que hacer la pregunta. No, yo no te voy a hacer. ¿Tú te quedas? No, yo tengo la información que me dice a mí que tú te quedas. Ahora, ¿cómo tú te quedas? Eso sí, una pregunta. Contento. ¿Te con va a quedar muchas con... preguntas. Ay, bueno, ahí está. Contente con muchas preguntas. Con muchas preguntas. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer en el próximo programa? Qué bueno. Sí, va. Hoy es un buen día. Sí. Triste las personas que van a recibir la producción de Martín, porque él nada más va a hacer preguntas en el día de hoy. No va a dejar que ellos hagan el programa. No, ellos van a tener información. Sí. Yo voy a tener las preguntas. Sí. Bueno. Oh, ya. ¿Viste? Vamos a ver. ¿Viste cómo llegamos a la respuesta? Nosotros nos gusta comer bien. Cocinar en casita, porque sabemos que sabe mucho mejor. Y sabemos qué es lo que estamos comiendo. Y qué es lo que hay. ¿Y sabes qué? Recientemente mi esposita y yo, mi angelito y yo, nos metimos en la cocina a cocinar una nueva receta con tofu. Tofu es buenísimo. Tofu. Y bueno, quedó delicioso. Era como un de esos, ¿cómo se dice? Una receta oriental. Uh-huh. Ya, que tiene los sabores así como oriental, like. Oh, beautiful, delicious. Saqué fotos y las voy a estar poniendo en mi Facebook. Y si tú la quieres ver, you gotta follow me. ¿Verdad, mi amor? Así es. Follow us al próximo nivel. Bueno, consíguenos Johnny del Valle, johnnydelvalle.com. Consigue a mi angelito y a mí también. Y pide a ser nuestros amigos. Síguenos. Y si quieres seguir a Martín, pues también sigue a Martín. Aunque Martín no está muy metido en las redes sociales. Pero ahí nos gusta que Martín no está muy metido en las redes sociales, porque tenemos fotos de él que también la vamos a estar poniendo. Para que como él no se va a enterar cómo se ve. No, es increíble. Pues, tú sabes que sí, yo tengo un retrato de ti afeitado. ¿Cómo? Sí. Oh, come on, man. Y lo vamos a poner en la red. Sacaste del vault. No. Yo lo tengo. Yo hice las preguntas correctas para recibir la información necesaria para poder tener. Pórtate bien, que lo tiro ahora mismo. No, está bien. Sí. No, mira eso. Cacho, mira, ¿cómo lo tengo? Ya estoy cerrando todo. Gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. En unos momentos vamos a hacer una oración, como siempre hacemos cuando despedimos esta programación, pero orando por sus peticiones también. Si tú tienes una petición delante de Dios, tiene cualquier pregunta, ansiedad, tiene que entender esto. Tú no estás solo en el proceso. Tienes amigos al otro lado de radio que de verdad quieren orar contigo, participar en este transcurso, porque sabemos que en la unidad hay fuerza, que no necesitamos el uno al otro y que hay momentos donde nos sentimos solos y de verdad no estamos. Dios tiene un plan para ti. A lo mejor tú dices, nadie me dijo lo difícil que iba a ser hacer este caminar de fe. Nadie me dijo que yo iba a tener una transformación que iba a requerir de mi desarrollo, de hacer preguntas. Pues, ¿sabes qué? Ahora que te encuentran en este otro lado, en este proceso, no te rindas. Sigue haciendo preguntas, sigue aplicando la información, sigue explorando, que tú sabes lo que tú vas a descubrir, la mejor versión de ti. Ya regreso. Hace ya tanto tiempo que te escuché una línea. hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas sepultadas en las huellas de momento donde tú y yo vamos a hacer una oración. Estamos conectados aquí en los estudios contigo. Esperemos que el mismo Espíritu de Dios que se asciende aquí, que nos da esta confianza que sus promesas son reales, está ahora mismo funcionando en tu vida, trayéndote paz, confianza para tomar los próximos pasos y hacer esas preguntas. La pregunta favorita mía de para Dios, de mi parte para Dios, es: Señor, enséñame, ¿qué es el próximo paso? ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Cómo tú me quieres usar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Tú te vas a sorprender de estas maravillosas contestas. Padre Celestial, amado Rey, gracias. Dando el tiempo para disfrutar junto y compartir en este espacio radial. Vengo delante de ti en esta mañana, orando por nuestros amigos. Algunos de ellos pues se sienten ansiosos, preocupados, desanimados algunos, por cuestiones que la vida nos trae. Sabiendo, Señor, que tú eres la contestación, que tú eres lo que nos da a nosotros la manera de abrir nuestros ojos y ver claramente tus deseos. Ayúdanos a explorar más, a hacer más preguntas, a hacer diferentes preguntas. Y así poder crecer. En el día de hoy te presento a aquellos que están enfermos. Ahora mismo en el nombre de Jesús declaro tu sanidad, la libertad que hay en Cristo Jesús. Tú quedas libre, sano por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, ahora mismo quedan libre por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Te pido por nuestros jóvenes y niños, protección y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Te pido por aquellos en necesidad. Súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, Dios se ha acercado ya a ti. Pero tú puedes repetir estas palabras conmigo de todo corazón. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores. Y enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual. Porque con Dios todas las cosas son posibles. De nubes con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota, gota, ya se nota. Gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe y dejarnos acompañarlo durante esta programación, ¿verdad, mi amor? Qué gozo nos tenemos, ¿verdad? Sí, nos encanta hacer esta programación porque sabemos que que todos necesitamos ir siempre al próximo nivel y haciendo las preguntas correctas. Bueno, yo aprendí cosas hoy y ojalá que nuestra audiencia también y que puedan aplicarlo. Déjenos saber cómo esta información te ha ayudado. Pasa por nuestras páginas, pasa por johnnydelvalle.com, pasa por radiofe95.com, déjanos tus comentarios, preguntas, síguenos a través de las redes sociales. Queremos ser de ese apoyo que continúa más allá de las programaciones, ¿verdad, mi amor? Claro que sí, sí. Y si quieres saber más de salud, de todas las cosas que estamos haciendo, ahí es donde mejor tú puedes conseguir esa información. Pasa por johnnydelvalle.com. Pues Martín, ¿qué tú tienes que decir? Sí, yo, gracias por todas las llamadas que entraron, todos los mensajes, textos, porque de verdad que eso es lo que nos motiva a seguir para adelante, para seguir más con más mejor programación. Bueno, de mi parte, ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Nos vemos la semana que viene. Bueno, de mi parte, ¿cómo le gustó este programa hoy? Buenos amigos, síganse, sigan aquí en sintonía porque viene mucha más programación. Y recuerden siempre de amarse, de compartir ese gran amor que Dios ha depositado en nuestros corazones. Así que viva el amor porque Dios es amor. Y de mi parte, déjame recordarte que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. See you next time. Don't miss us too much. Love you, Angel. I love you more. I love you more. Stop it. I love you more. I love you more. Angel. Mm.